Ya, esta es la buena, esta es la buena. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarle fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Parir, partos y partería, ¿sabes? Tradicional, con Leito, allá desde Chile, ¿cierto, Leito? Listo, aquí estamos conectados, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto, perfecto. Ah, estamos en streaming para que sepan, o sea, también la gente está... Estamos en streaming por YouTube, estamos en www.unavoxpopuli.com. Entonces, bueno, aquí estamos conectadísimos y hoy nuestro segundo programa, ¿no? Bueno, le decía, los que nos están acompañando, Sofía y Alejandro, ellos son padres... Justamente padre de dos hijos y ellos, no recuerdo bien si sus hijos o pues solamente este último fue asistido o nació en la casa, ¿cierto? Pero pues estamos como, queremos investigar un poco sobre esa experiencia y además aprovechar que pues ustedes también, en el caso de Sofía, ella estudia medicina ayurveda, entonces como que hay unos saberes también con respecto a eso, por qué orientarse, qué es lo importante, como que veamos, la idea es justamente lo que les decía, hablar del parto, de la partería y de parir con un saber tradicional que muchas veces no se valora como es y pues saber también por qué, cuál es la opción que uno tiene, porque ustedes deciden tener sus hijos de esa manera. Eso es un poco como para que nos contextualicemos. Bien, bueno, perfecto. Los dos hijos que tenemos nacieron en el parto natural atendido en la casa. Creo que esa fue una algo que sentimos siempre que debía ser así, como no sé, como alejarse de la medicalización del parto, que es como mucho de lo que pasa ahora, que el parto se ve como si fuera necesario medicar, como si tuviera que haber unos como ciertos procedimientos en todos los partos, porque sí. Olvidando que el parto pues es un evento completamente natural, ¿sí? y entonces la decisión de nosotros como padres fue el parto en la casa para permitir que eso fuera de esa manera, ¿sí? Para evitar protocolos, para evitar ciertas como medidas que se toman en los hospitales, ciertas cosas que tal vez no se respetan, como el simple hecho de obligarlo a uno a estar en cierta postura, ¿sí? Entonces eso es como parte de lo que nos llevó a tomar esa decisión de alejarnos del hospital y dejar que fuera un proceso natural como pensamos que debe ser, ¿sí? Que no tiene que verse como una enfermedad o como si las mujeres no supiéramos parir, ¿sí? Es algo que yo he visto mucho, digamos, con mujeres cerca a mi alrededor, es como si nos tuvieran que enseñar a parir. Y parte de lo que he comentado con Patía y lo que he hablado con mis parteros y esos son los parteros que nos acompañaron en ambos partos es que las mujeres sabemos parir, que somos mujeres y porque somos mamíferos, ¿sí? Son por ese simple hecho. En los hospitales no sé eso, ya desde el embarazo, luego como por amigas eso, se empieza a meter susto y entonces le empiezan a decir a uno que el niño está muy cabezón o que cualquier cosa, ¿sí? Alguna cosa como meter miedo para llevarlo muchas veces a lo que se habla tanto que son las cesáreas innecesarias, ¿sí? que finalmente pues ya se habla mucho de lo que pasa con eso, es que se programan cesáreas pero de la comodidad de los doctores, eso sucede. Y digamos que mucho de lo que sucede también con los médicos en los hospitales es que ellos son por miedo, ¿sí? Digamos, como que ellos están, es como si les enseñaran a hacer todo como por precaución, y por precauciones que generalmente no sobran, ¿sí? Entonces tienen que entonces de tal estado del parto puede durar solamente tantas horas, y entonces si se demora 5 minutos más entonces ya toca llevarlo a cesárea porque de pronto hay algún problema, que es algo que en un parto natural en casa pues eso no pasa, ¿sí? No, porque se respeta las horas y se sabe que cada parto es diferente y que cada uno tiene su movimiento y su ritmo y es diferente y hay ciertas formas como del conocimiento de la partería, el conocimiento más tradicional, que aseguran que el parto llegue a un fin exitoso, ¿sí? que sea un parto feliz, pues, por la ciudad. Entonces, pues, como cosas de las que pasan, de las que tenemos la información que hemos tenido, que nos llevan a apoyar ese proceso y, digamos, por mi lado, a querer compartirlo con otras mujeres para que busquen... Promocionarlo, sí, como para que busquen que sea así, porque yo me doy cuenta que esa información no está. En ese momento, justamente, de que decimos aquí promocionarlo, ¿cómo, digamos, ustedes, bueno, listo, quedan embarazados y dicen, no vamos a tener nuestro hijo de la manera tradicional en un hospital y vamos a tenerlo en casa? Entonces, ¿cómo es esa búsqueda de vamos a buscar parteros o ya conocidos? O sea, justamente esa información que sabemos que no, a la cual no puede acceder todo el mundo, que no es fácil conseguirla, menos que no se muevan unos círculos puntuales. ¿Cómo fue ese camino de listo, vamos a tener y vamos a empezar a buscar? Y pues ya que han tenido 2 hijos, en ese, pues no sé si fue el mismo partero el que estuvo, las mismas personas que estuvieron en el primero y en el segundo, todo eso, ese espacio, ¿cómo uno llega ahí y cómo conoce ese mundo? Pues, por mi parte, sucedió porque en algún momento, hace muchos años, bueno, pues, digamos, hace muchos años, lejos de haber estado embarazada, yo conocí a un grupo de chicas que se llaman las parteras urbanas, que son parteras que no nacen de tradiciones indígenas, pero que se dedican al oficio de la partería en las ciudades, ¿sí? Como a llevar como a ese conocimiento que se ha estado más localizado como en el campo y eso, llevarlo a la ciudad. Las conocí a ellas por un taller X, cualquier cosa, y yo empecé a huir como de la partería, de contarse con la feminidad, del respeto del ciclo de la mujer, ahí empecé a huir. Después hice una formación como dula. Las dulas son las que acompañan el proceso, no se encargan de los partos, pero acompañan los procesos de gestación y posparto. Entonces, claro, pues habiendo hecho esa formación, pues ya estaba como en el medio. Entonces, ¿esa formación en qué lugar? ¿Uno dónde se forma también? Para esos oficios, para esos saberes. Esa es una formación, es un diplomado que hace el Happy Yoga. Eso lo hacen en el Happy Yoga y eso lo hacen chicas de allá, que lo hacen también con, o sea, es para aprender a hacer dula con yoga prenatal y profesoras de yoga. ¿Haces esa formación de dula? Dula. ¿Dula? Sí. Dula. Sí, hice esa formación, entonces pues de ahí también quedé más como en contacto con el medio de las parteras. Y bueno, y después de eso, mi hermana mayor tuvo su hijo ya el primer hijo lo tuvo en Brasil, allá atendido con partera. Y luego tuvo su segundo hijo acá en Colombia, pues, con una partera que se llama Camila. Y Camila es muy amiga de Ramiro, pues, nuestro partero. Sí, entonces, nuestro primer parto, el de la luna, lo atendió Camila con Ramiro. Lo atendieron ellos dos. Y entonces, digamos que fue a través de Camila que nosotros fuimos a conocer a Ramiro. Que ella nos dijo que le parecía chévere que lo conociéramos porque sabía cómo éramos nosotros. Entonces conocimos a Ramiro, nos gustó Ramiro y los dos atendieron el primer parto. Y ya en el segundo parto lo atendió Ramiro con la mamá, con Naco. Ellos fueron los que estuvieron en el segundo parto. Entonces digamos que por ese lado, digamos, para mí fue fácil enterarme como de eso, ¿sí? Porque digamos que he tenido como ese interés de la salud femenina, buscando como desde la Ayurveda también me gusta enfocarla en la parte de la salud femenina. Entonces pues por ese lado encontré esa información desde antes de como de buscar un apoyo para el proceso de nuestro embarazo y del parto, sí. Pero sí he visto que no está muy en el aire esa información siempre, digamos que cada vez más se habla de eso y cada vez más se habla del tema de la violencia obstétrica y de las alternativas. Pero digamos como por amigas y eso, yo sé que eso no se conoce, que digamos que lo normal es ir al hospital, ¿sí? Muchas de mis amigas son muy como así, que tuviste a tu bebé en casa, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sí? Y yo les digo y nos decimos como, qué miedo tenerlo en un hospital. Sí, uno en la casa nosotros sentimos que era más seguro porque nos estaban dejando hacer lo que queríamos hacer, ¿sí? En un hospital no... Conozco que me han contado que sí, hay como ginecobstetras que buscan permitir como cierta libertad, sí, como entre comillas un poquito, pero pues no es lo mismo. En la casa está uno en su casa, sí, como tiene que ser, sí, como cualquier mamífero que hace su nido para parir. Para los que no tengo una pregunta un poco, Pelita, y para los que ellos vienen la calera. Es bien, pero hay una vereda, así que la casa de ellos sí queda bien, pero bien arrinconada en un río. Entonces, vea, pues, uno se come en casa. Díganos, Leito. Ana, tú hablas de la violencia obstétrica. ¿Tú nos podrías contar un poco qué es la violencia obstétrica para ti? La violencia obstétrica, digamos que la palabra violencia a veces lo hace pensar a uno que es como si quisieran hacerle daño a uno. Pero no necesariamente. La violencia obstétrica también se habla con el simple hecho de que a ti no te dejen escoger la posición en la que tú quieres parir, ¿sí? En el momento del parto, la mujer, uno de mujer, busca una posición que sea cómoda, ¿sí? Que facilite el parto, ¿sí? Para uno, para nadie más, ¿sí? En los hospitales, por lo general, es una posición horizontal, que ya se sabe, si se sabe médicamente, que es una posición que no facilita el parto, no facilita la expulsión del bebé, ¿sí? Pero es más cómodo para el doctor tenerlo a uno acostado en una camilla. Eso es violencia obstétrica, solo eso. Y no es que te estén queriendo hacer daño ni nada, no, sino que esa es la formación que recibieron, y así es como lo hacen, y por protocolo lo hacen así, porque entonces de pronto si te dejan de ponerte de cuclillas, entonces de pronto hay algún problema porque no lo supieron manejar y entonces... puede pasar algo, ¿sí? Entonces tienes que hacerlo acostado en la camilla como tiene que ser, pues. Y eso ya es violencia obstétrica. De ahí en adelante, pues, pueden pasar muchas cosas. Sí, de ahí en adelante puede pasar, digamos, el procedimiento de la episiotomía. Es un procedimiento que en algunas ocasiones, en algunos hospitales, lo vuelven protocolo. la episiotomía es hacer una rajadura, ¿sí?, en la vagina para que supuestamente no se raje de manera complicada, ¿sí?, que la rajadura no, que si se raja no sea, no vaya a generar un complique, sino que haya una rajadura, digamos, que no genere ningún problema. Y lo hacen por protocolo y resulta que en muy pocas ocasiones la mujer se raja, ¿sí? Puede haber muchos partos en los que no hay ni una rajadura o es una rajadura muy pequeña y ya el simple hecho de hacerte una episiotomía, porque sí, también es violencia obstétrica, ¿sí? El hecho de que no te den el tiempo para el trabajo de parto, ¿sí? De no dejar, a veces hay trabajos de parto que pueden ser de 24 horas, de 36 horas, y ahora en los hospitales es muy raro que permitan que eso suceda, ¿sí? Ya si se cumplieron las tantas horas y se ve que no hay tanta dilatación y que no estamos llegando al estado de expulsión, entonces ya es terrible, entonces nos vamos para cesárea. Eso es violencia obstétrica, ¿sí? Porque no están permitiendo que el pitocino, o el hecho de programarte porque hay una fecha, entonces se cumplieron las 40 semanas, entonces no empezó trabajo de parto, entonces véngase para el hospital, le ponemos el pitocin, y el pitocin que es la oxitocina sintética, que se supone que debe empezar el trabajo de parto por una fecha, ¿sí? Y resulta que ya se sabe, y la OMS lo ha dicho, que un parto se puede dejar hasta las 42 semanas. Sí, pero hay muchos otros. Tengo otra pregunta, disculpa. Lo escuchamos, Leito. ¿Qué otra pregunta? Tú acabas de decir un término un poco desconocido y me gustaría que un poco me ampliaran ese término. Y es, acaban de decir que, bueno, como que este tipo de procedimientos no permite la oxitocina, ¿cierto? ¿Nos puedes explicar un poco más? ¿Nos puedes contar qué es la oxitocina, por favor? La oxitocina es una hormona que se libera naturalmente en el trabajo de parto. Lo que se hace cuando se quiere inducir el trabajo de parto, porque se llegó a la semana 40, por ejemplo, y no empezó el trabajo de parto naturalmente, se le pone a la mujer una droga que se llama pitocin, que es oxitocina sintética, ¿sí? Y se supone que esa oxitocina sintética debe inducir el trabajo de parto. No siempre sucede. No siempre sucede porque el cuerpo de la mujer no está listo, porque no es el momento para iniciar el trabajo de parto, o porque no se esperaron las horas suficientes en las que va a empezar a actuar la hormona sintética. Entonces, pues se va a otros procedimientos, pero eso es la oxitocina. La oxitocina es una hormona que se produce en el cuerpo naturalmente, que es una hormona que está muy presente en el trabajo de parto. ¿Claro, Leito? Creo que lo hace. Sí, perfecto. Yo quería hacerles unas preguntas allá a los dos, aprovechando justamente que estamos en este punto, como para hacer un recuento de esto, ¿no? Dos cosas, digamos, ustedes conocen el contexto actual en Colombia, qué es lo que está pasando con el tema, digamos, a nivel urbano, a nivel rural, con el tema de, digamos, del procedimiento del nacimiento, del parto, y la otra, qué percepción tienen ustedes antes, o sea, tú, digamos, como mujer, qué percepción de lo que era ser madre, traer un hijo al mundo. La se fue justamente cuando estabas hablando de la percepción en la segunda pregunta. ¿Qué cambio de percepción? No, ¿qué percepción? No, ¿qué percepción tenías tú antes? O sea, siendo mujer, antes, ¿qué percepción tenías del parto? O sea, ¿con qué construcción, de alguna otra forma, como que te influenció antes de ponerte a investigar todo esto, ¿no? ¿Qué preconceptos tenías del parto? Bueno, de la primera pregunta, no. Digamos que tengo un muy leve conocimiento de lo que sucede con la partería ahorita en las ciudades, pero no quisiera hablar de eso porque no conozco mucho, ¿sí? Entonces, digamos que sería un poco chisme lo que diga, entonces no vale la pena. Y lo otro, en realidad, la percepción que yo tuviera del parto antes, digamos que antes de estar embarazada, sí, antes de quedar embarazada la primera vez. Nunca lo pensé mucho, la verdad. Nunca, creo que se nos dio más bien como de manera natural, como si fuera ya algo que supiéramos. Porque sí, no sé para ti. En el caso de Alejandro, ¿qué ideas habían justamente del momento de nacer, del, digamos, como de ese trabajo de dar a luz, de parir? ¿Y qué aprendizajes hubo ya cuando te acercas a, digamos? Es que nuestra historia de embarazo fue muy, digamos, como muy intuitiva. Porque, pues, primero nosotros deseábamos estar embarazados y fue como, fue algo, o sea, digamos, como nunca habíamos tenido como la dificultad de pronto de, ay, tenemos un susto por haber quedado embarazados, sino que cuando quisimos estar embarazados, nos embarazamos. Fue como una decisión muy, muy consciente de, vamos a tener una relación sexual para hacer un hijo, y así fue. Y ya cuando supimos que estábamos embarazados, efectivamente, pues en realidad nuestra, o al menos más de mi lado, la posición era como, no, pues, vamos a parir, sí, es como, no, de hecho, nuestro pensamiento, al menos el impulso que yo le daba más a Sofía, era como que no necesitábamos ni siquiera un partero, era más eso. Ella fue como la que más me impulsó, como, no vamos a ser tan locos de tener a nuestro primer hijo en la casa sin la ayuda de nadie, porque pues no tenemos ni idea de eso. Hasta donde yo recuerdo haber tenido con mucha tranquilidad y seguridad como de que todo va a estar bien, no va a pasar nada, o sea, no se va a morir, no nos va a pasar nada grave, y yo tenía ese pensamiento muy presente durante todo el parto, durante todo el periodo de gestación de nuestra primera hija, de eso, como de quererlo hacer solo, de estar los dos allá en la casa y estar teniendo nuestro primer hijo los dos, de pronto un poco, pues, particular de pronto la visión, porque Sofía no me apoyó mucho. Ella, pues, buscamos más la ayuda de esta primera partera, que es una partera, pues, urbana, que se llama Camila Barrera, y bueno, nos vimos con ella como queriendo iniciar un proceso como de acompañamiento a esta parte del parto, pero nos pasó que nos vimos con ella y nunca más, como en 5 o 6 meses, nos volvimos a ver con ella. Como que no sentimos la necesidad, o sí, como que todo estaba como avanzando como a nuestra forma, tal vez. Y ya luego, por recomendación de ella también, porque ella nos había ido, porque nosotros les habíamos hablado de que unos amigos también cercanos a nosotros habían tenido su hijo con Ramiro, el partero de la Casa de Mujeres Bachué. Entonces lo quisimos conocer para ver si hacíamos el proceso de nuestra primera hija con ellos dos. Que ya me fui, no sé cuál es la pregunta. Ah, bueno, no hacemos nada de... Nosotros no conocemos el panorama de la partería urbana ni de la partería tradicional. Conocemos lo que nos hemos aproximado con Ramiro, que es una visión, digamos, desde lo que conocemos a Ramiro, que es una visión desde los muiscas. Y eso nos ha nutrido mucho como de pensar el parto más como de la preparación de la familia. Sí, digamos como que... Al menos en nuestro lenguaje, o las dos veces que hemos estado en parto, sabemos que no es solo Sofía la que pare, sino pues somos los dos, somos la familia la que va a parir, y para nosotros la familia pues es ella y soy yo. Si los dos estamos bien, nuestros hijos van a estar bien, y si los dos estamos bien, pues el parto va a estar bien. Es como mucho como el tema del autocuidado de la pareja, y no solamente como dejar la responsabilidad de parir en la mujer, porque no es así. Es como, o al menos esa es nuestra posición y nuestro aprendizaje también con lo que hemos vivido como con Ramiro, ¿sí? Es como un tema de vamos a parir, y alrededor de eso pues parimos todos, paren mi familia porque están pendientes, paren mis amigos porque están pendientes, paren los abuelos porque están pendientes, están preocupados porque vivimos en una vereda donde hay pues dificultades de acceso también, como de movilidad, etcétera, como que no es tan fácil como, ay, sucedió una emergencia, vamos al hospital, montes al carro, suba la montaña hasta el carro porque el carro no llega enfrente de la casa, es como, hay unas complejidades. Pero nuestra posición era muy de estar tranquilos y estar seguros, y ¿sí? Como de tomar una decisión consciente consciente y como con fe, obviamente, no como vamos a hacer esto y estamos cagados del susto. No, no nos pasó eso. Eso es como lo que podríamos decir como la partería, digamos, como tradicional, mucho como al menos el aporte que nos ha dado a nosotros de pensarnos como pareja y de cómo estamos para parir. Eso es como lo diferente. Es mucho trabajo que se hace con Ramiro, es el trabajo que nos ha tocado con Ramiro, que nos tocó. Increíble. Hágale. Yo quería preguntar, no, me parece interesante esto y... justamente como retomando eso que están diciendo al final de un poco, sintieron, bueno, ustedes primero tienen un embarazo consciente, deciden tener un hijo o hija y se ponen en esa tarea de, bueno, vamos a mirar el tema del parto, se informan, empiezan a buscar información, buscan un partero, que alguna otra forma, una partera inicial, después un partero que les da como un poco de luces hacia dónde puede ser el tema del parto y el tema del embarazo. Dos preguntas. Así concretas, ¿cómo fue tu gestación? ¿Cómo fueron esos 9 meses de embarazo para ti con respecto al tema de las inseguridades que hay también como mujer, como madre, las presiones que hubo? Y aquí puntual para los dos, cuando ustedes anuncian o cuando ustedes deciden hacer el parto en casa, ¿existe algún tipo de presión por parte de familiares y amigos? O sea, como que para ustedes se les dio una presión social de decir, ¿qué están haciendo? ¿Están locos? ¿Tienen que ir al hospital más cercano? Bueno, un poco para que nos cuenten cómo fue ese momento. Pues el embarazo. Bueno, primero, pues aclaro que sucede con el embarazo que uno, o por lo menos me ha pasado a mí, no recuerdo todo. Digamos que es como una memoria un poco selectiva de lo que fue el embarazo. Que me di cuenta, digamos, en el segundo embarazo. En el segundo embarazo llegué como en un momento en el que me empecé a desesperar, que estar embarazada era desesperante, que era esto, y pues me estaba pasando que había recordado solamente como las mieles y las flores del primer embarazo, y resulta que no, que, o sea, con el segundo embarazo recordé que no, que estar embarazado es difícil, ¿sí? Es difícil porque es un cambio fuerte, físico, emocional, hormonal, espiritual. Pero digamos que en mi experiencia, pues, con todos los movimientos y digamos como los cambios físicos de los primeros meses, de las náuseas, los vómitos, todo eso, siempre ha sido más fácil, más divertido, por decirlo de alguna manera, porque ahí está Diego, porque estamos bien como pareja, ¿sí? Porque él está ahí también embarazado conmigo, de cierta manera. Si no soy yo sola aguantándome a mí, solita, sino está él apoyándome. Y digamos que eso hace que ese proceso gestacional sea más llevadero, ¿sí? Muchas veces se piensa que el embarazo son solamente cosas lindas y no. El embarazo mueve, es mucho movimiento, ¿sí? En la pareja también, en la familia. Como decía Diego ahorita, pues el parto es de toda la familia, el embarazo igual. El embarazo, estamos todos embarazados, sobre todo con pues, la pareja con la que uno convive todo el tiempo. Los dos estamos embarazados. Afortunadamente, los dos embarazos fueron muy saludables. No tuve mayores inconvenientes. Y eso. ¿Y la presión social? Y la, cuando deciden ustedes justamente, bueno, vamos a tener a nuestros hijos en casa, ¿qué les dicen sus papás? ¿Qué les dicen los amigos? Justamente por lo que decimos, es una vereda que está lejos, llega a pasar cualquier cosa. Entonces, son como muchos temas que se escuelan ahí. ¿Cómo fue ese recibimiento? Digamos que por el lado de mi familia, de mis papás sobre todo, ya había una experiencia previa. Ya mi hermana había tenido 2 hijos con partera. Entonces, digamos que eso ya... Y el segundo parto lo tuvieron en la casa de mi mamá. Entonces, como que ya había como un conocimiento de lo que era un parto en casa. Pero si digamos por el tema de vivir en la vereda y lejos y yo no sé qué, entonces eso siempre fue un motivo de preocupación, sobre todo por parte de mi mamá, ¿sí? que le parecía terrible pues que estuviera yendo a tener un bebé allá en esa casa. Entonces me decía, entonces ven y lo tienes en mi casa, que aquí hay más fácil acceso, y bueno, pues ella quería también como para sentirse ella segura, pues tenerlo ella en su zona de confort, pero fue lo único, digamos que el resto, por el lado de mi familia, fue tranquilo. Por el lado de los amigos, pues tenemos algunos amigos que ya habían tenido partos en casa, entonces pues por ese lado bien. Otros amigos somos amigas mías, como no, pero estás loca, ¿qué te pasa? Es que tú eres muy loca. Y bueno, pero así como presiones, no tuvimos nadie que nos dijera que estábamos cometiendo pues una brutalidad o algo así. No sé si tú recuerdas de alguien que nos dijera. No, más que nada sobre todo las preocupaciones de los peores escenarios, de los peores escenarios posibles en el momento de parto, ¿no? ¿Qué pasa si el niño tiene alguna dificultad o si hay alguna cosa que atender en el campo, digamos, médico específico que toque ir a un hospital? Y nada más esa preocupación, ¿cómo van a caminar desde la casa, más o menos desde la casa al carro donde lo dejamos, hay que caminar como 300 metros? Y pues es en loma, entonces toca salir de la casa y subir una loma para llegar al carro y salir. Y ahí estamos a 4 kilómetros de la carretera principal. Y entonces ahí empieza la mente a maquinar pues todos los escenarios posibles en los que puede haber algo que no es bueno para ningún parto. Pero yo creo que un poco la seguridad de nosotros estaba en eso, como en la confianza que teníamos. Y a los dos partos nos enfrentamos como con un estado emocional, psicológico, espiritual muy, muy tranquilo, como muy conectados los dos. Eso favoreció mucho nuestra experiencia, porque yo recuerdo nuestro primer parto, pues Sofía rompió fuente como a las 5 de la mañana un jueves. No. ¿No fue así? ¿Como a las 3 de la mañana, güey? Empezaron los dolores. Pero el primer parto rompió por la tarde. Sí, no, por eso. No, empezaron los dolores. Sí, las contracciones. Y las contracciones así, pues seguidas. Obvio, pues yo me tenía que ir a trabajar y ella me dijo como, no te puedes ir a trabajar. Yo llamé a mi trabajo y dije, no voy a ir a trabajar porque estamos en pues ya van a ser nuestra hija. Y así se nos fue todo el día esperando a que eso pasara, esas contracciones, llegaron los parteros, ahí estuvimos hablando, almorzamos súper bien. Y a las 5 de la tarde, 5 pasaditas, Sofía rompió fuente y a las 7 de la noche, 2 horas después, nació Aralú. Bueno, pero esperen un segundo, paren ahí porque ahí ya nos fuimos en volada. Allá le subió el cambio, el kilometraje. Aquí queremos entender un poco más esto, ¿no? Bueno, entonces están ustedes, ya tienen claro, ya decía, listo, vamos a pegar acá el parto en casa, ya derrumbaron un poco como todos estos prejuicios que existían, porque ustedes de alguna otra forma se fueron informando, la presión social de alguna otra forma no fue tan fuerte para ustedes como pareja, como familia, y un día, cualquiera, esperando la semana, ya están cerca, aparecen los dolores previos, ¿no? Yo quiero que aquí que nos puedan como regalar, porque al final es como un regalo, este relato de cómo fue un poco como un poco más lento, ¿no? Bueno, vos cancelas la llamada, tú por otro lado estás acostada, estás dando vueltas, ¿cómo fue esa presión? Un poco, si es posible, nos vayan detallando hasta llegar al momento del parto. Un poco en forma descriptiva sería bonito, porque para nosotros un poco este material, la idea es poderlo compartir con otras mujeres, con otras madres, con otras personas, que muchas veces se temen a lo que es el parto en casa, y poco también, aquí lo que queremos nosotros es derrumbar esto que está pasando a partir de estos testimonios. Entonces, si nos pueden regalar estos detalles, para nosotros es muy importante, ¿listo? Además de que quiere informarse porque él va a ser papá próximamente, ¿no? En 2 semanas, 3 semanas, ¿no? debe estar pensando en todo lo que se le viene. No, en realidad, pues mira, bueno, yo voy a contar mi versión y Sofía complementa con su versión. Lo que yo recuerdo, yo pues estaba durmiendo. En ese entonces trabajaba más o menos todo el día en Bogotá. Una de las cosas, digamos, más fuertes que nos trajo nuestra primera hija fue como esa organización un poco, ¿no? Como una decisión pues de vida también en el campo personal de decir no voy a trabajar todo el día. Voy a renunciar a la mitad de mi empleo y voy a buscar estar la mitad de mi tiempo en la casa. Porque no, pues porque quiero estar ahí presente. No solamente tengo que ir a buscar el dinero para suplir las necesidades básicas de comer, vivir y tener el techo y pagar los servicios, sino pues quiero estar ahí como acompañando a mi esposa a criar, a formar a nuestra hija. Y básicamente lo que recuerdo del parto es, yo estaba dormido, pues estábamos acostados, nos habíamos acostado. Ya sabíamos que estábamos, en cualquier momento podría pasar. Y Sofía se despertó más temprano, no recuerdo exactamente la hora, pero no había amanecido. Y ya cuando llegó la hora en que yo me tengo que levantar a como organizarme para irme al trabajo, pues Sofía me dice que no, que está con contracciones ya fuertes y que pensaba que lo mejor era que yo me fuera a trabajar. Entonces ella me dijo como, bueno, pero esperemos un momentico a ver. Y ya al rato como que volví a sentir así contracciones fuertes y ya tomamos la decisión de que yo no me iba a ir a trabajar. Eso fue un miércoles porque tocaba sacar la basura allá en la vereda y solo sale los miércoles la basura. Entonces, bueno, nos dijimos, listo, bueno, pues miremos a ver cada cuánto están pasando las contracciones. Algo que nos habían dicho que era muy bueno era que la mujer pues pudiera caminar, no como que se quedara ahí tesita esperando las contracciones. Entonces Sofía se abrigó porque nosotros vivimos en páramo. Se abrigó y ella me acompañó desde la casa a sacar la basura. Y con el reloj íbamos contabilizando cada cuánto estaban pasando las contracciones para ver si ya realmente debíamos llamar a los parteros y decirles, ya las contracciones están cada tanto y pues vénganse para la casa. Y efectivamente pues salimos los dos, alistamos, pues aliste la basura, nos fuimos caminando los dos, íbamos mirando y eran como si cada cuánto, cada menos de 10 minutos eran las contracciones. Entonces ya era, y pues lo que hay que caminar siempre son como hasta donde pasa la basura, son como 500 metros, entonces tocaba salir de la casa hasta donde pasa la basura, en loma, y mientras pues íbamos contabilizando, y ya después de eso dijimos, no, si ya llamemos a los parteros. Eso sería como a las 6 de la mañana. Llamamos a los parteros dijeron, listo, ya vamos para allá, vamos a comprar unas cosas en Bogotá, como que es importante tener para el parto, y ya nos vemos allá. Nada, nos devolvimos a la casa. Cuando llegamos a la casa, a Sofía pues se le empezaron a pasar las contracciones, en cuanto a la frecuencia, y venía por ahí una contracción así fuerte, leve, fuerte, por ahí cada media hora, luego cada hora, y así como más dilatada, y nosotros como, bueno, pues, esperar también. Llegaron los parteros, pues miraron a Sofía, nos dijeron como, bueno, pues ya estamos en trabajo, digamos, en trabajo de parto por lo que pasó, nos recomendaron comer muy bien, porque nos decían que el desgaste físico pues siempre es fuerte, entonces que había que comer muy bien y si podíamos descansar, que descansáramos. Y así fue, hicimos un gran almuerzo allá en la casa, almorzamos con ellos, ellos salieron un rato porque como había parchado en el potrero, nosotros estábamos ahí como en la casa. Recuerdo mucho que nos, pues como no, pues ya había pasado el mediodía y todo, nos dijeron, bueno, hay algo que podría ayudar mucho a que se acelere el trabajo de parto, y una opción es que te hagas un enema, Sofía, otra opción es que tengan una relación sexual. Entonces pues nada, miramos las opciones, hicimos las dos. y así fue. Primero pues como que se alistó Sofía, que desde el campo de la medicina ayurveda pues también conoce pues como qué tipos de enemas pueden ser más adecuados, cómo se puede hacer, etcétera. Y ya, lo que les conté ahorita, como así transcurrió el día, comimos bueno, descansamos bien, estuvimos ahí en nuestra casa, no tuvimos que salir en ningún momento, digamos, como a correr, ni a llegar, ni a esperar, ni a una urgencia, ni a ver más gente. Fue algo muy íntimo porque solamente estaban los dos parteros y era así como lo queríamos, no queríamos a nadie más en nuestra casa, en nuestro momento de parto. Llegaron las 5 de la tarde pasaditas, estaba cayendo todo el sol por la ventana y Sofía alcanzó a coger todo el sol de la tarde por la ventana mientras rompía fuente, y a las 2 horas nació nuestra hija. Eso fue. Pues ya el trabajo de parto como tal, específicamente en el transcurso de esas 2 horas, fue, digamos, como la parte más compleja, porque es trabajo para ella y es trabajo para el hombre también. Y mi historia fue la siguiente. Bueno, Sofía llegó, rompió fuente, empieza el trabajo de parto. Hay una cosa, digamos, que me pareció muy bonita, como muy valiosa, hablando de lo que Sofía ahorita decía, como del rasgado vaginal en el momento, digamos, de parir. Y es que los parteros, en ese caso la partera, iba hidratando pues la zona vaginal con aceites. Y eso facilita obviamente la lubricación y facilita la dilatación y facilita que cuando llegue el momento pues del alumbramiento, de que salga la cabeza, pues ya haya una muy buena hidratación. No me acuerdo con qué aceite era, con aceite de ricino. Iba haciendo como, nada, pues como hidratando la zona vaginal. Mientras eso, yo estaba afuera en un momento como buscando un pedazo de chusque porque había que cortar el cordón umbilical. Entonces me fui en un momentico, me fui por allá al lado del río a buscar un pedazo de chusque más o menos seco. Volví durante el trabajo de parto, pues ella estaba como, pues como lidiando con las contracciones y mientras los parteros iban mirando cómo iba la dilatación de Sofía, pues yo iba elaborando el cuchillito de cortar el cordón umbilical con chusque. Y ya cuando pues vienen los dolores más intensos de Sofía, pues ahí vienen como lo que ya hablaba ahorita un poco de los cambios de las posiciones en que ella pudo estar para que fuera más cómodo el nacimiento, el alumbramiento. Y a la larga, al final del día, pues ella terminó sentada encima mío. Digamos yo, sentado. Si me está viendo por video, pues yo estoy sentado ahí y ella está acá y queda acá pues toda su vagina en un espacio en el que sale nuestra hija. Y ese es un trabajo pues siempre como de no sé cuánto tiempo, porque ya uno está ahí como en un trance, como en el viaje de los sonidos, entre gritos y entre sonidos, a ver uno cómo pilotea pues lo que siente la mujer también y lo que está pasando en el ambiente. Lo que yo sé es que al otro día me dolía todas las piernas, todos los brazos, todo de la tensión de Sofía encima de mi cuerpo, pero en ese momento yo ni sentía el peso de ella ni nada. Solo sé que cuando ya nació la luna, pues nos la pasaron ahí y ya, pues lloramos, lloré al menos yo, no me acuerdo si Sofía lloró. Pero esa fue como, eso es lo que yo recuerdo. Ya después pues viene la parte de la placenta. De la placenta. Bueno, hay una cosa que a nosotros también nos, digamos, como que ya después conociendo también lo que pasa un poco en el campo médico, y es como al niño, lo primero que pasa cuando nace el bebé es que se va a los brazos de su mamá y no se limpia. Eso es algo que también fue, digamos, como por algunas de nuestros familiares, como no, pero ustedes como no limpian al bebé ni siquiera, ese chino huele feo. Y pues queda con una nata, obviamente, de toda la nata con la que sale, pero es una nata que a la larga, pues según lo que a nosotros nos han compartido, porque no hemos mirado si eso es comprobado o no, pues es una nata que él necesita para el bebé, nuestra hija, nuestro hijo, necesita para terminar de fortalecer su sistema inmune. Para regular temperatura y todo, son cosas como que es como la placenta que le queda ahí afuera. La grasa. Entonces, pues se ve raro, pero pues es el hijo de uno, entonces uno le para bolas a eso. Y también tenemos la convicción de que, ah, bueno, si nos dicen que eso es así, pues bien. Luego viene la parte de esperar que salga la placenta, que es como el fin del trabajo de parto. Entonces nos dan a nuestra primera hija, la Luna, ella llega a los brazos de Sofía, busca empezar a mamar, y mientras eso, pues, mientras va mamando, supongo que algo pasa en el cuerpo de Sofía, que se relaja, no, se tranquiliza. La mamada estimula las contracciones del útero, que se necesitan para que la placenta sea expulsada. Entonces, está mamando, y los parteros están haciendo como un masajito en el vientre, y con eso se facilita la expulsión de la placenta. Y ya, luego pues como lo hicimos nosotros con Ramiro, que viene de la parte pues de la partería de la tradición muisca, pues ya él viene y hace unos cantos ahí como chéveres, un poco de así, como para liberar toda la energía que ha pasado ahí. Y dar la bienvenida a ese ser y como... Ya luego, bueno, tiene algo que a la primera vez que lo vimos fue como, pues para mí fue como impactante, porque coge al bebé como de cada extremidad, lo coge de un brazo, del otro brazo, de la pierna, de la otra pierna, y lo cuelga de la cabeza y no lo... Ya pues después de que ya mamó eso. Y ahí celebramos prácticamente, y al rato ya te dicen, como nada, estamos bien. Y ellos dicen, listo, nos vemos. Y se van. Y nosotros nos quedamos ahí como ya con la aventura de que ya es real, de que ya está afuera, de que vamos a tenerlo ahí, pues al menos para el resto del tiempo que decía estar con nosotros en el techo. Esa fue nuestra primera historia, la segunda es completamente distinta, porque otra cosa completamente diferente, y hay otro tipo de ansiedades, pero pues vamos con Sofía. Sí, vamos, queremos escuchar a Sofía, sí, es verdad. Gracias, Alejandro. Bueno, mi versión del primer parto, digamos, no es tan diferente, pero pues lo que sucedió es que yo me despiertan las contracciones como a las 3 de la mañana, empiezo a sentir dolores. Esto fue el 11 de noviembre. Ella estaba, tenía fecha, se suponía que debían hacer, esa semana ya se esperaba, porque ya la fecha según las ecografías estaba para el 8 de noviembre. Entonces ya sabíamos que en cualquier momento podía pasar. Pues me despiertan las contracciones, 3 de la mañana, empiezo como a medio cronometrarlas, mirando cada cuánto eran, y en esas me quedo dormida. Entonces como, ah, bueno, pues si me quedo dormida es porque no están tan fuertes. Eso me pasó dos veces, luego pues ya Diego, ya era hora de despertarse, Diego para el trabajo, se levantó, le dije que no se fuera a trabajar. Digamos que hasta ahí ya el cuento es el mismo, ¿sí? Bueno, y digamos, el definitivo de decirle a Diego no te vayas fue en un momento en que ya cuando me levanté de la cama y entré al baño, ya se salió el tapón mucoso. El tapón mucoso es como lo que hay ahí en el cuello del útero, que es eso, un tapón, ¿sí? Y es mucosa. Y ya cuando eso se suelta y hay contracciones, es porque ya viene el trabajo de parto, es lo que se espera. Y ya en el momento en el que yo vi el tapón y con sangre le dije, no te puedes ir ni a Mati. Ya aquí empezamos, esto fue hoy. Ahí ya pasó eso, la caminada para llevar la basura. Estuvimos ahí en la casa con los parteros. Otra cosa, digamos, de lo que decía Diego, que a mí me parece muy importante, como de las diferencias de parir en la casa o parir en un hospital, es que uno lo dejan comer. En un hospital no lo dejan comer, no lo dejan tomar agua, no se puede, porque como de pronto puede haber una complicación y entonces de pronto toque irse a cesárea, se sabe que no se hacen cirugías si uno ha comido, como que eso son complicaciones. Bueno, esa parte yo no la sé, pero uno no lo deja, sí, como, y es como cosas que son un poco difíciles de entender, digamos, a mi manera de ver, porque estás en un trabajo físico muy extenuante y que no te dejen tomarte un sorbo de agua, eso es violencia obstétrica también, ¿sabes? Como que, ¿por qué? Entonces, bueno, comí súper bien, eso me dio, pues eso da fuerzas para el trabajo que se viene. Durante el parto también me daban agüitas de agua de chía con miel y, bueno, cosas que me ayudaran a energizar. Y bueno, entonces estuvimos ahí en la casa, sigo con el cuento del parto, estuvimos en la casa, hicimos el amor, que eso ayuda también a, pues, a estimular el trabajo de parto. Me hice un enema que preparé con unas hierbas que se usan mucho en Ayurveda, y que eso también ayuda a que se concentre el flujo sanguíneo, se pueda concentrar en el trabajo de parto y no esté ocupado en los intestinos. Y eso también, pues, desde el punto de vista ayurvédico, eso también ayuda a que la expulsión sea más fácil, la expulsión del bebé. Ya cuando me hice el enema, ya con contracciones fuertes, digamos que no fue fácil hacerse el enema, pero bueno, lo logramos con ayuda de Diego, y ahí ya empezaron las contracciones fuertes. Y otras de las cosas como positivas de tener a alguien acompañando en ese momento son los masajes también. Todo el tiempo en ambos partos había alguien, pues una partera, haciéndome masajes en las piernas, ¿sí? Pues obvio, yo estoy, digamos, apoyada en cuatro, eso cansa las piernas, igual las contracciones, eso cansa las piernas, eso ayuda muchísimo en ese proceso, digamos, sentir que las personas están ahí conmigo, que en este caso el primer parto pues era Diego principalmente, Camila y Ramiro, están ahí para apoyar ese proceso, ni para decirme qué es lo que tengo que hacer, ni para decirme que así sí o así no, sino para apoyarme, para que yo como mujer parturienta en ese momento me sienta bien y como para, digamos, de cierta manera contener todo lo que se está moviendo en ese momento, ¿sí? Digamos, lo que decía Diego de que ya no sabe ni cuánto tiempo pasó, es verdad, uno entra en es un trance, ¿sí? Y como alguna vez decíamos, es uno entra en el planeta parto, está en otro planeta, ¿sí? Pero entonces es, digamos, desde mi experiencia es muy rico y es muy agradable que esas personas que están ahí, como que simplemente tienen que estar para apoyar. Y si yo necesito que el uno me apriete la mano y que el otro me jale el pelo, y que ahí están para eso, ¿sí? Ni para decirme cómo tengo que hacerlo ni nada, ¿sí? Y, entonces, contracciones fuertes y ya, digamos que en este momento a mí ya se me olvida un poco cómo es el relato paso a paso de las contracciones, solo sé que bueno, digamos, otra cosa que me ayudó mucho con los parteros es que como a veces sí una guía, un poquito como, bueno, pues, canta la contracción, si no hay que aguantarse, hace ruido, si uno necesita cantar, canta, preferiblemente hay que hacer como un sonido cantado y no tan gritado, claro que al final pues yo terminé gritando, sí. el canto va evolucionando, pero sí, como permitir todo ese como movimiento natural, la expresión natural de lo que me está sucediendo, ¿sí? Ni nadie que me diga que por qué grito, que son cuentos que uno oye también, que a veces a mí me parece que son ciencia ficción, en verdad, que a uno un médico le diga que no grite, ¿sí? Como así, a ver, me está doliendo, ¿qué quiere que haga? ¿Sí? Entonces eso es como el parto en la casa, pues permite que todo eso suceda, porque es a mi manera y yo soy la que estoy pariendo, ¿sí? Contenida por todos los que están conmigo, y esa es como la sensación de que me queda a mí de ese parto, ¿sí? Después, bueno, se duele, lo que sea, pero como la sensación del día siguiente es como, es perfecto y parir es delicioso, ¿sí? Que es algo que a mí me quedó de ambos partos, que no, digamos, no le queda a todas las mujeres, ¿sí? Pero es algo que también pasa por la oxitocina, y es que parir es rico, ¿sí? Y uno se le olvida como ese sufrimiento, ese dolor, eso no importa, parir es muy rico, es una conexión con una naturaleza de uno femenina y de uno como parte de la madre tierra, así que es sabroso, ¿sí? y es empoderador también, como que le permitan a uno parir, a uno como uno, ¿sí? Uno como mujer, como individuo, sin entrometerse tanto, sin pensar que es peligroso parir, digamos. Y eso es como lo que a mí me queda, más allá como del relato detallado del parto, es como la sensación que a mí me queda de mis dos partos. ¿Qué diferencia hubo cuando Alejandro decía que el segundo parto fue completamente distinto? En términos de los tiempos, de obviamente ya hay una experiencia, hay otros míos, pero pues como, ¿qué es lo que dicen? ¿Cómo fue diametralmente opuesto? Pues, tú, a ver, para ti. Lo que fue muy distinto, digamos, como en cuanto a lo que no nos pasó en el primer embarazo, fue primero como que hubo mucho distanciamiento de cualquier cosa médica. Eso fue lo primero, como no teníamos ningún interés de ver a ningún médico, de que observara nada, no teníamos, digamos, incluso más confianza que la que tuvimos, obviamente, con Araluna. Como que fue igual un niño también el que dijimos, ok, listo, momento de hacer el segundo hijo, vamos a hacer el segundo hijo, y así fue, quedamos embarazados. Y luego de eso, pues durante todo ese periodo de gestación, sucedió que Sofía, no me acuerdo exactamente desde quién es, pero como desde el cuarto, ¿desde cuándo empezaste a sentir contracciones durante todo el embarazo? Como desde el quinto o sexto mes. Como desde el quinto o sexto mes ya sentía contracciones como de que fuera a parir. Entonces, pues eso se volvió como un ritual, un poco algo como muy acostumbrado, como, estoy comiendo, tengo contracciones, me estoy bañando, tengo contracciones, y así desde el quinto o sexto mes. Lo consultamos con el partero, en ese entonces, en este segundo embarazo, con nuestro segundo hijo, solo hicimos proceso con Ramiro, y nos vimos con él al principio, como, oye, nos embarazamos, estamos ahorita en el proceso de embarazo, y nos dijo, listo, chévere. Ahí nos subimos unas cosas y lo volvimos a ver como, no sé, como a los 5 o 6 meses otra vez. Cuando estábamos, después de que estaba con las después contracciones. Después de que habían empezado esas contracciones, como, pues, digamos, como, ¿por qué vienen las contracciones? Bueno. Él nos bajó un poquito la, digamos, como, oye, uno piensa como, uy, ¿será que se va a venir antes? ¿Va a ser prematuro? Es como lo único que hubo, así como de pensamiento ansioso. Y él dijo como, no, eso es súper normal y hay mujeres que tienen todo el periodo de gestación contracciones y no pasa nada. Entonces, bueno, pues sucedió que según nuestras cuentas ya habíamos pasado la semana 40, 41, 42, 43 y no nacía nuestro hijo. Tampoco, era la 40, 42, 42 y media. Sí, como empezaron. Íbamos para la semana 43 y no nacía, entonces ya ahí ahí sí ahí había muchas presiones por parte de las familias, sobre todo porque como sí, pero el niño está bien, el niño va creciendo y el niño sí está vivo y entonces hagan la ecografía, y como nosotros no nos habíamos hecho ninguna ecografía en este segundo embarazo, pues bueno, sucedió que un día en la mañana llamamos al partero, le dijimos, bueno, mira, quisiéramos vernos tal, pues porque ya estamos en tiempo, digamos, pasados, vamos a llegar a la semana 43 y este chino no se asoma. Entonces él nos dijo, como no, pues salgamos de dudas, váyanse a Profamilia y tómense una ecografía que mira como cosas muy específicas del desarrollo del niño según el tiempo. Y fuimos allá de la ecografía, donde el señor de la ecografía y en Profamilia en la 32, y el señor nada, nos dijo que todo estaba perfecto, que el niño estaba bien, que todo estaba bien. Entonces, es más, hasta nos dijeron que podían faltar todavía dos semanas sí. más para que naciera, y yo ya no me aguantaba del tamaño en el que yo estaba. Sí, estaba muy grande. Ya no podía ni caminar. Pero bueno, nosotros ya, digamos, con Ara Luna, con nuestra primera hija, pues habíamos estado más resguardados en la casa, como esperando ese momento del parto. Ya con Ariana éramos un poco más prácticos, y como, ah, no, pues vamos a visitar a tus papás, y pues este chino no nace. Entonces, pues vamos, ese día, el día en que nuestro hijo nació, o la noche antes en que nuestro hijo nació, el día que nos tomamos la ecografía, nos fuimos a visitar a los papás de Sofía que viven en Cajicá. Y nos fuimos allá. Me fui yo. Se fue Sofía sola con Ara Luna, yo me quedé trabajando en Bogotá en la tarde. Y yo, bueno, salí en la noche para la casa, que menos mal, porque esa noche se ponía que no iba a llegar porque tenía un encuentro con unos amigos. Y no se dio el encuentro y me fui para la casa, llegué súper tarde, como a las 10 de la noche. Y llegué y Sofía me dijo, ay, he sentido contracciones ahorita y como toda la tarde y como... Pero pues ya como era algo habitual para nosotros, pues... Completamente acostumbrada. Yo sí. Ya estaba acostumbrada y como... O sea, yo literalmente lo que dije, ay, esta casa me da contracciones. Porque la semana anterior me había pasado lo mismo y nos habíamos ido corriendo para nuestra casa y no pasó nada. Entonces ya yo dije, nada. Hasta que yo no rompa fuente no voy a pensar que estoy en trabajo de parto. Y así fue, y Diego llegó a 10 de la noche y le dije, ay, esta casa me dan contracciones. ¿Qué pasó? ¿Comiste y nos acostamos? Sí, comimos, yo me puse a trabajar, una cosa ahí que tenía que revisar de la universidad. Me fui a acostar a dormir y apenas me acosté, se levantó y rompió fuente. De un brinco, yo estaba dormida. Así. Y yo no sé cómo me desperté, pero pegué un brinco. Diego, ¿qué pasó? Rompí fuente. Y ahora sí le creo. Eso fue a las once y media de la noche. Y pues ahí a las 11:30 de la noche en Cajicá nos vimos en la Bogotá, la Calera, en la vereda del Hato. Arrancaron a esa hora. Pues, llamamos al partero y le dijimos, acabamos de romper fuente. Él nos dijo, ¿dónde están? Nosotros le dijimos, estamos en Cajicá. Y nos dijo, listo, ya vamos para allá. Y nosotros, no queremos tener a nuestro hijo acá en Cajicá. Queríamos parir allá. Porque implica quedarse 40 días, porque nosotros cumplimos el tiempo de la cuarentena y pues es quedarse 40 días en esa casa, y pues en la casa de los suegros, y no queríamos eso, queríamos estar en nuestra casa. Entonces el partero nos preguntó, ¿ustedes qué quieren? Nosotros, no, pues en nuestra casa. Él dijo, ah, bueno, no, lo que ustedes quieran. Pues Sofía se... Monte a la niña dormida entre el carro. Monte a Sofía envuelta en una cobija entre el carro. Y coja ese carro a las 11:30 de la noche para llegar a la Calera. Llegamos como, no sé, como a las 12:30. Sí, llegamos, pues no nos demoramos nada, porque yo fui rápido. Llegamos allá. Cuando llegamos, pues de nuevo nosotros dejamos el carro en un lugar que queda como a 300 metros de la casa. Yo saqué a mi hija del carro y Sofía empezó a bajar, pues despacito, como pudo, vuelta en una cobija. Pues ya en trabajo de parto, caminando, con contracciones en trabajo de parto, porque ya había roto. A oscuras. Llegamos a la casa, no había luz. Ay, no, y bueno, como pudimos, pues prendimos la chimenea de la casa. Llegaron los parteros. En un momento Sofía no había terminado de entrar a la casa y se quedó afuera. Yo salí y ya estaba ya con una acción súper fuerte. Pensé que nuestro hijo iba a nacer afuera. No habían llegado los parteros. Alcanzamos a prender la chimenea. A la 1:30 de la mañana, ¿qué hora nació Adrián? Adrián nació a las 2:47 de la mañana. Esa fue la historia. La gran diferencia es que, bueno, en este segundo parto fue muy intuitivo como realmente el nacimiento, la presencia de los parteros, que fue Ramiro, fue la mamá de Ramiro, que es la señora Lanaco, la otra partera también, y una de las chicas que aprende o aprendía en ese momento allá en Mujeres Bachué, que ahora se me olvida el nombre, ¿cómo se llama ella? Bueno. Una señora que está allá en proceso de aprendizaje y fue allá, pues la llevaron también como a que observar y a que ayudar. Aquí se fue el trabajo sucio. Pues este fue ahí como sin luz en la casa, en la madrugada, veníamos corriendo de Cajicá y el trabajo de parto no demoró nada, no demoró una hora en relación a lo que nos había pasado la otra vez, que había sido la espera de todo el día, de todo lo que había pasado. Pues fue completamente distinto, y esta vez el trabajo de los parteros fue mucho de observar, porque incluso esta vez, por la posición en la que estaba Sofía, pues yo recibía a mi hijo y se lo pasé a Sofía. Esta vez fue más como realmente que los parteros estaban ahí para que todo se hiciera, para que no pasara nada que no debía pasar, como para orientarnos realmente. Sí, ahí es como una compañía de contención, yo siento que más como energética. Sí. Sí, están ahí conteniendo lo que está, ayudándonos a contener lo que está sucediendo, y claro, están presentes en caso de que sea necesario alguna cosa, pero yo nunca lo sentí necesario. Sí, obviamente agradecí mucho y lo agradezco siempre los masajes de las parteras, porque eso le ayuda mucho a uno, lo alienta mucho a uno como a seguir en ese trabajo fuerte que es el parto. También, digamos, para mí personalmente, físicamente, era diferente porque ya había, mi cuerpo ya sabía, mi cuerpo ya había parido alguna vez, ya había parido una primera vez, entonces digamos que la relación con las contracciones y con el dolor es un poquito diferente, ¿sí? Entonces, pues se vive diferente, pero igual vuelvo y lo digo, es delicioso, parir es rico y lo que contaba Diego del primer parto, eso que uno esté ahí y le entreguen a su bebé untadito, delicioso, huele a sangre, huele riquísimo, es muy lindo. Sí, yo no puedo entender que le tengan a uno que quitar el bebé para bañárselo, para entregárselo oliendo a qué, ¿no? Tiene que oler a bebé recién nacido, sí, untado, y untarlo a uno, y sí, todos en el melocota del parto, porque es que acaba de nacer y un parto no es limpio, ¿sí? Es limpio, sí, porque pues, es lo que pues sí, no es limpio, en que no es de hospital y uno se va a untar de sangre y se va a untar de grasa y eso es lo lindo, sí, eso es como que le respeten a uno eso y que le den a uno el bebé, pues el bebé lo primero que necesita es sentir a su mamá, sí, también es así como es un trabajo fuerte, digamos, a mí algo que aprendí mucho con el primer parto, que me sirvió mucho para el segundo parto, es que me lo dijo la partera en algún momento, y también Ramiro, como es que es el trabajo es de los dos, ¿sí? Los dos están haciendo el trabajo fuerte en ese momento es la mamá y el bebé están haciendo el trabajo, digamos, eso yo lo llevé mucho al segundo parto, y yo le decía a mi bebé como vamos, dale, sí, ayúdame porque aquí estamos los dos haciendo esto, sí, yo aquí aguanto, yo pujo y yo le hago, pero tú también. Sí, y cuidado conmigo, pilas, que no venga a rajarme a mí porque no. Sí, como que son cosas que aprendimos también, que como también de la visión de la partería, sí, yo creo que es algo que uno probablemente un médico no se lo diga porque no lo ve así, ¿sí? no porque no se lo quiera decir, sí, pero verlo así y sentirlo así, para mí personalmente pues fue una gran ayuda, sí, a vivenciar ese parto como de esa manera, como aquí estamos los dos haciéndole. Para el bebé, pues lo que decía, es un trabajo fuerte, está cambiando su comodidad de estar adentro en el agua calientico para salir al mundo, entonces lo tenemos que hacer, lo tenemos que como facilitárselo como que sea lo más caluroso y amoroso posible, ¿sí? Entonces no hay necesidad de ir a lavarlo, de que lo cojan otras manos desconocidas, de nada, ¿sí? Lo mejor es que venga al calor de sus papás, así untadito y lo otro. Digamos que lo otro que sucede es la cortada del cordón, ¿no? Generalmente en los hospitales están cortando el cordón prácticamente que apenas nace el bebé. Y no, aquí eso no se hace. El cordón se corta cuando deja de palpitar. Se tiene que esperar a que deje de palpitar, porque todavía está mandando células y oxígeno y le está mandando lo último que le tiene que dar al bebé, se lo está dando, ¿sí? Entonces, eso también, digamos, es rico, como que respeten esos como procesos naturales de lo que es el parto y es el nacimiento para el bebé. Y yo creo que para mí, como mujer, no hay nada más delicioso que uno acabar de parir y acostarse en su cama con su bebé y su marido, ¿sí? O su pareja, o lo que sea, ¿sí? Y en este caso, pues, en el segundo parto, pues, con la otra hija, ¿sí? Claro, pues, estábamos todos en el nido, ¿sí? Estábamos todos en nuestro nido. Yo creo que eso cambia también como la experiencia del parto, no estar en el calor del hogar, recibiendo a ese ser desde el calor del hogar, y es más, yo creo que es más rico, ¿sí? No puedo decir si mejor o no, porque no me ha pasado, nunca lo he hecho en un hospital, ¿sí? Pero pensaría que es más rico estar en su casa con sus cosas, ¿sí? Con su cama, con su almohada, con su cobija, con su marido, con su hijo, con su otro hijo, con mascotas, si hay mascota, ¿sí? Pero sí, estar ahí uno, como después de ese proceso fuerte, pues estar contenido en su nidito, en el nidito que además es un nido que uno en el embarazo lo prepara, ¿sí? Porque es algo que nos pasa a las mujeres. Hay un punto en el embarazo, hacia el final del embarazo, en que se nos mete el chip del nido y tenemos que preparar el nido. Entonces, qué más delicioso que poder parir en ese nido y estar contenidos ya en el posparto en ese nido también. Entonces, pues eso creo que es como de las delicias, digo yo, del parto en la casa. Yo quería invitarlos justamente a que cerráramos con una invitación, pues porque sé que ustedes son como que... a propósito de lo que decía Sofía, que le gustaría dar esa información, es como invitar a la gente a que como que contemple estas posibilidades, sí hacer esa invitación y sí, digamos, como todo lo importante que gira alrededor de la partería. Entonces es como una invitación a la gente, por lo menos para que se entere y ande por ahí. Yo no sé si le voy a agregar algo más. Ahí está, está con el micrófono silenciado. Sí, quiero agregar algo más. Dale, Leito, escuchamos. Pero nada, era un poco como que a partir de este parto que ustedes tienen, digamos, se construyen un saber, ¿no? Un saber importante que de alguna u otra forma queda al menos en esta base de datos de ustedes como núcleo familiar, ¿ya? Y también para cerrar, ¿qué importancia tiene el transmitir estos saberes, ¿no? ¿Qué importancia tiene de alguna u otra forma, como igual la información que se ha recolectado también viene de otras experiencias, ¿no? Porque aquí, digamos, en la construcción que ustedes hacen de recopilar experiencias significativas para que también puedan ayudar en su parto, como todo el tema de la medicina, como el tema de consultar con los parteros en la primera experiencia, en la segunda experiencia, ese repositorio de alguna otra forma de experiencias que ustedes tienen, ¿qué importancia le dan ustedes para que se siga transmitiendo? Y cuando digo esto es en un sentido amplio, en donde sabemos que una gran mayoría de la población a nivel nacional, estamos hablando a nivel de Colombia y a nivel Latinoamérica, que vive en zonas rurales, y algunas prácticas que siguen haciendo en zonas urbanas son incluso tasas bien altas y elevadas de cómo vienen, digamos, muchos niños y niñas, en este caso en Colombia, al mundo, ¿no? Es decir, que la partería natural o el parto natural o la partería tradicional igual hacen parte de un porcentaje amplio y grande de la forma en la que vienen los niños y las niñas en el mundo, ¿no? Porque de hecho que pensemos que estamos en ciudades y que tenemos unos servicios de hospitalarios que se han casado con una forma de, digamos, de hacer este cubrimiento del nacimiento, pues no quiere decir que en muchos lugares externos a las ciudades se hagan de otra forma estas prácticas. Entonces, para ustedes como pareja, para ustedes como padres, para ti como mujer, para vos como hombre, ¿qué importancia tiene transmitir estos saberes a otras mujeres? ¿Qué importancia tiene de preservar también esa experiencia, ¿no? En el tema de conservarlo como un patrimonio. Pues, ¿está pensando, Leito? No, Leo, en realidad, yo creo que, o sea, bueno, sí, obviamente como la práctica como tal, como el ritual de tener el parto, digamos, como con este tipo de acompañamiento, es importante, pues al menos para nosotros nos ha nutrido mucho, sobre todo con nuestra visión de vida también, nuestra visión de mundo, nuestra forma de aproximarnos a la salud. Ambos somos terapeutas, etc. Pero yo creo que en este punto, al menos en el que estamos nosotros con Sofía, nos hemos dado cuenta que parir es lo de menos. Sí, parir es nada. en relación a lo que hay detrás. Pues primero, lo que viene después. A lo que hay detrás y a lo que viene después. ¿Sí? Pues detrás está que primero, antes de ser mamá o papá, es una mujer y es un hombre. Y antes de ser mamá o papá, esa mujer y ese hombre, pues son una pareja. Y antes de ser mamá o papá, esa pareja toma una decisión de tener hijos, ¿sí? Y esos hijos cruzan por ese momento del parto, de este ritual del parto natural, etc. Y eso es el comienzo de lo que sigue adelante, críe. Eso realmente es el reto. El parto, pues, es un momento de un día, digamos, en nuestro caso, a veces horas solamente. Y tiene como esa riqueza, pero detrás de eso hay mucho conocimiento, detrás de, al menos de la persona con la que nosotros nos hemos aproximado, que es con Ramiro, con su visión, digamos, como de los muiscas y de los indígenas de la sierra, que hay más allá, hay cosas más allá de lo que es el momento del parto, ¿sí? De la preparación de la mujer, de la preparación del hombre, de la preparación de la pareja, de la crianza de los hijos, que son transversales a ese momento del parto. Hace parte también de un conocimiento, pues, que está ahí, es un conocimiento ancestral, si se quiere llamar, como, pues viene de ahí, tiene una forma también y tiene un sentido, y ese es como en el viaje en el que nosotros estamos montados ahorita. Ya sabemos que el parto, pues, es importante, es un momento muy, muy fuerte, pues digamos, ahora que lo recordamos, me hace sentir a mí cosas muy agradables, muy bonitas, como de tejer lo que pasó. Pero en el viaje en el que después, ese es el verdadero viaje, realmente. Yo creo que, bueno, sí, es cierto, es totalmente cierto que el momento del parto es un momento muy pequeño en comparación, digamos, con lo que es la crianza que viene después, con lo que es el trabajo de la pareja, con lo que es la construcción de la familia. Pero igual sí me parece importante y me gusta, a mí me gusta mucho compartir esta experiencia porque como manera de invitar a otras mujeres, a otras familias, a que sepan que hay otra manera de parir, a que se acuerden, como algo que nos decían los parteros siempre es que las mujeres sabemos parir, y creo que ya lo dije, sabemos parir porque somos mamíferos, punto. Como recuperar ese, es como un cierto empoderamiento de nosotras, de que nos dejen el parto a nosotras, ¿sí? Por lo menos como la parte fisiológica del parto, el parto es nuestro, ¿sí? Y no es del médico, y no es del partero, ni la partera, ni los enfermeros, el parto es de la mujer, y eso solo sucede en el momento en el que la mujer se conoce a sí misma también como mujer, y conoce esa fuerza que tiene, y todo ese, como ese conocimiento que despierta el momento en el que uno queda embarazado también. Entonces sí, a mí sí me gusta como hacer esa invitación, como que sepan que hay otras formas, que también son seguras, que incluso muchas veces son más seguras que el parto hospitalario. También saber que los acompañamientos, así uno decida tener un parto en hospital, es muy positivo, digamos, en términos de cómo se va a desarrollar el trabajo de parto. Es muy positivo tener un acompañamiento durante el embarazo que lo guíe a uno, que lo ayude a uno como a entender ciertas cosas, porque en el embarazo uno, pues, se mueve, como decía antes, se mueven muchas cosas y uno no siempre está como en la capacidad de como saber qué es lo que está sucediendo de todo ese movimiento. Entonces los acompañamientos, ya sea una doula o una partera o lo que sea, para hacer acompañamientos que son masajes, acompañamiento emocional, acompañamiento en alimentación, ¿sí? Desde la Ayurveda también hay ciertas prácticas como enemas, como el uso de aceites, que ayudan a que el trabajo de parto sea más fácil. Así la mujer decide hacerlo en un hospital o en su casa, ¿sí? Pero saber como que hay muchos apoyos y muchas guías para que este sea un proceso más, digamos, como más saludable, más sano, más llevadero, más amable, más disfrutable. Y sí, quiero que todas las mujeres sepan que eso existe. Sí, porque está demostrado que el acompañamiento de una doula durante el embarazo acorta los tiempos de los trabajos de parto, por ejemplo. Entonces, sí, mi experiencia y nuestra experiencia, pues, me dan cada vez más ganas como de compartir ese saber y ese conocimiento. y rescatarlo y digamos que pues que se recupere más, sí, que se recupere y se recupere ese conocimiento de la mujer como mujer que sabe parir y sabe estar embarazada y sabe criar también. Entonces sí, es siempre una invitación y espero que esta experiencia inspire a otras familias a buscar alternativas también. Leito lo va a tener en un hospital de último nivel por allá en Chile, donde la idea es justamente, que de hecho él me comentaba que muy pocas personas van a este hospital pues porque no lo conocen, no lo tienen tan claro. Y ahí ya mientras que cerramos, ahí van llegando los otros invitados de la mesa de radio. Está Ariel, que se despertó. Se completa la familia, y él lo va a tener allá en Chile, justamente en un hospital, pero me decía que era un hospital que buscaba un poco como que la habitación era como una vez, una habitación, una casa, algo no tan quirúrgico. Leito, lo escuchamos para despedirse. Sí, no, pues primero aclararle que yo no lo voy a tener, lo vamos a tener, ¿no? Como que el trabajo es, o sea, un poco también compartiendo eso, se hace entre dos, pero evidentemente el quehacer del parto pues corresponde mucho en este caso a Camila. Yo voy a hacer toda la fuerza del acompañamiento y como prestarme a poner la fuerza y a estar ahí, ¿no? Que creo que es algo importante también, porque de alguna otra forma sentimos que reivindicamos también nuestro nacimiento. Yo soy hijo de cesáreas, así como muchos de nosotros somos hijos de cesáreas, entonces sentimos que estamos reivindicando también de alguna otra forma un nacimiento, estamos reivindicando sobre todo a nuestras madres, también la forma en la que a ellas les tocó y un sistema les obligó de alguna otra forma a tener a sus hijos. Y nada, esto es un... Obviamente, bueno, nosotros tenemos unos temas importantes que hace que no podamos tener el parto en casa y no queríamos tener el tema, digamos, bueno, tener el parto en un hospital que no nos dé las garantías que nosotros queremos, y buscamos mucho. Afortunadamente encontramos que hay un hospital que es pionero. Yo creo que realmente viene siendo pionero en Latinoamérica, habría que investigar más, ¿no? Pero tiene una sala que, primero es un hospital público, que es increíble. Es un hospital público que ni siquiera un hospital privado acá de Chile tienen, digamos, esas posibilidades. Y es que ofrece un espacio en donde permiten que las madres, bajo las condiciones que ellas quieran, hagan su parto de una forma natural, y les dan diferentes posibilidades, ¿no? Digamos, hay en el que tienen como unos lazos donde ellas se pueden agarrar. Hay unas sillas adecuadas para que si ellas quieren parir sentadas, pueden tomar cualquier posición que quieran, tienen un jacuzzi pequeñito para meterse en el agua un poco para tranquilizar y como que les ayude también en el momento del parto. Como que hay muchas facilidades, pero acá hay una apuesta interesante, porque ya estamos hablando de una apuesta de cuando el sistema de salud, de alguna otra forma, empieza a escuchar lo que la gente necesita, ¿no? Entendamos que, aunque parir en casa es una posibilidad que todavía falta mucho, a nivel Latinoamérica, en las ciudades, hablo en las ciudades porque hay un porcentaje grande nuevamente en poblaciones alejadas, que están muy lejos de los hospitales. En Colombia tenemos mucha zona rural, mucha zona selvática, donde el parto natural se hace y se hace, donde el oficio de la partería es importantísimo y se hace. O sea, es allá o no hay una partera, igual la mujer es lo que, o sea, comparto mucho lo que dices, está como en la capacidad biológica de hacerlo y se va a parir, ¿no? Pero aquí lo interesante es que en una ciudad que ofrece la posibilidad para que las personas también, sobre todo las mujeres, piensen en otro tipo de parto, un parto no invasivo, un parto que de alguna otra forma no está acorde o, digamos, no promueva la violencia obstétrica. Entonces son cosas importantes. Nosotros digamos que hasta este momento en esta sala van 6 partos nada más que se han hecho. Se abrió realmente en noviembre. Entonces, como que nos llamó mucho la atención poder también uno como hacer válido el derecho de parir en un hospital público usando ese servicio y de alguna otra forma dando para nosotros como esa experiencia de que es posible también, o sea, que es posible que la salud pública ofrezca realmente salud óptima, ¿no? De verdad, que es lo que necesitamos nosotros como usuarios, como gente. Pero sin irnos más allá, hay el acompañamiento también de las parteras. Es decir, como la partería tradicional o como esta práctica que viene desde hace mucho tiempo, que está escondido también por porque, no sé, hay algunos intereses. Este tema de hacer el parto de la cesárea se vuelve como algo en masa, ¿no? Algo simplemente sacar niños que vengan al mundo y siguiente, siguiente, siguiente, siguiente, siguiente. Pero aquí cómo se negocia también desde lo tradicional y desde lo clínico, ¿no? Desde el hospital. Entonces acá se vuelve un ejercicio interesante. Entonces frente a eso nosotros nos pareció como bueno poder optar por esa experiencia. Lo mismo digo porque el parto en casa en este momento no es como una opción muy confiable por complicaciones, no son complicaciones, por algunos asuntos puntuales del embarazo, que es con el tema del RH, ¿sí? Yo soy RH positivo, ella es RH negativo, entonces pueden haber complicaciones. Entonces, evidentemente, hay momentos donde la cesárea, evidentemente hay momentos donde cuando el parto no viene de la forma, digamos, óptima, porque hay muchas mujeres, depende de su composición física, cada parto es diferente, cada mujer es diferente, entonces cada una pues va a optar por algo diferente. Lo importante es que haya la posibilidad de decidir, ¿cierto? De tomar decisiones, que es lo que a veces no pasa, se te imponen. Tiene que ser así, y sí, tiene que ser así. No, puedes decide cómo vas a hacer. Es lo más importante, que es lo que nosotros hemos encontrado también en nuestra experiencia. Entonces, un poco también esto nos llevó a empezar a indagar otro tipo de experiencias que se han sumado, y lo que hemos encontrado es que cada uno, la gente, que, o sea, como los invitados que hemos tenido acá y otras experiencias que hemos hablado, como que se han tomado también la paciencia y el tiempo para hacerlo a su forma y creer sobre todo que es posible. Entonces, nada, yo por mi parte, ya para cerrar, nada, felicitarlos, agradecerles, obviamente, compartirnos esta experiencia, estas dos experiencias tan bellas, y simplemente como con la premisa que nosotros partimos con Felipe de hablar de este tema, y es encontrar también el parto y en este conocimiento como algo que haga parte del patrimonio también de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, nada, pues feliz de tenerlos acá y, bueno, nada, de compartir esta experiencia. Muchas gracias. Bueno, increíble. Leito, ellos también son RH positivo y RH negativo. Entonces, para que vea que no está complejo. Ahora ya muy bien usted. Sí, igual. Sí, buenísimo, ¿no? Lo importante es cómo se sientan ustedes, es lo más importante. Siempre, sí. Siempre, sí. Lo que dices, como poder decidir y tener información para decidir y no pensar que es una única manera, pues. Así es, no, listo. Y no, bueno, entonces estamos nosotros, como por un lado, también muy decididos a que lo vamos a hacer allí en este lugar y posiblemente vamos como a documentar un poco la experiencia, porque también nos interesa mucho vamos a seguir compartiendo para romper muchos mitos. Bueno, esto fue todo en este capítulo de hoy de parir, parto y partería, saber tradicional. Muchas gracias a Sofía, Alejandro, Arián por estar aquí con nosotros. Leito desde Chile y ahí seguimos hablando, ¿listo? Claro que sí, bueno, muchas gracias a la gente que está escuchando, que nos esté viendo en cualquier momento. Y bueno, seguimos ahí buscando más experiencias. Esta es la Vox Populi, la gran metrópoli. Y bueno, nos vemos, muchas gracias. Que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo. Déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis pies.